Bueno, son las 19 horas con 32 minutos. Es el momento de comenzar con nuestro programa de reflexión histórica de los viernes a la tarde. Hoy vamos a hablar de un personaje inefable de nuestra historia, Domingo Faustino Sarmiento. Pero no vamos a hablar tanto del maestro, del educador o del personaje controversial que fue Sarmiento, sino que vamos a hablar del Sarmiento político, del Sarmiento que consolidó el proyecto País junto con Mitre, el proyecto agroexportador para la Argentina, el que como político fomentó la inmigración, porque estamos tratando de descifrar algunas de las grietas que separan todavía a nuestra sociedad. Así que estos antecedentes que estamos recorriendo de finales del siglo XIX sirven para entender con qué tipo de grietas comenzó el siglo XX. En 1857 y 1860, Domingo Faustino Sarmiento fue elegido senador y mientras tanto se desempeñó como jefe del Departamento de Escuelas. En 1860 fue miembro de la Convención Constituyente y al asumir Bartolomé Mitre la gobernación de Buenos Aires, lo nombró ministro de Gobierno. Luego de la batalla de Pavón, acompañó al general Wenceslao Paunero en la campaña a Cuyo. Allí fue designado gobernador de San Juan en 1862. En 1864, a causa de la muerte de su amigo Antonino Aberastain, inició una persecución que finalizó con el asesinato del caudillo riojano Chacho Peñalosa. En abril de ese año renunció a la gobernación y el gobierno lo envió en misión diplomática a Chile, Perú y Estados Unidos, donde escribió varios libros sobre política y educación. Desde el exterior rechazó los cargos de senador nacional por San Juan y de ministro del Interior del presidente Mitre. Cabe destacar aquí, como un dato anecdótico, que Sarmiento no era una persona muy querida ni siquiera en el ámbito de sus amistades. Era un personaje bastante, no sé si violento, sino torpe, brusco, de decisiones sinceras, pero a veces hirientes y que lastimaban en los contertulios a quienes lo acompañaban. Salvaje lo definieron algunos por las frases que expresó en su lucha sin vueltas de hoja contra los caudillos y sin vacilaciones cuando hubo que perseguir y terminar con los pueblos originarios para liberar las tierras y poder consolidar el país agroexportador que esa generación proyectó para la Argentina. O sea, el pensamiento liberal, el pensamiento unitario se consolidó en ese proyecto en base a cuatro personas que tampoco se llevaron muy bien entre ellas. Bartolomé Mitre y Sarmiento sí se llevaron bastante bien, pero no del todo. Nicolás Avellaneda, que fue el tercero, ya con Sarmiento tuvo fuertes diferencias. Y Roca, Julio Argentino Roca, que lo sucedió a ellos, marcó grandes diferencias. Sin embargo, esas cuatro personas con grandes diferencias y enfrentamientos e incluso luchas políticas entre ellos consolidaron el modelo agroexportador de nuestro país a finales del siglo XIX y fomentaron la inmigración europea para reemplazar la mano de obra local a la cual la consideraban vagabunda, con pocas ganas de trabajar, los gauchos esos que no querían bajar del caballo para sembrar la tierra, y los indios con los cuales no se podía contar para nada. Esa era la visión que tenían estos próceres nuestros sobre la realidad social que existía en ese país que recién se iniciaba. Ellos en realidad habían aprendido a mirar la realidad con los ojos de las potencias extranjeras. Les gustaba, admiraban el progreso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y menospreciaban incluso a España, al cual la consideraban como una nación bruta. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a contar un poco las obras y la actuación política de Domingo Faustino Sarmiento en sus cargos políticos, que de hecho hizo muchas cosas buenas. Por eso es un personaje controversial, porque uno lo puede criticar desde el punto de vista político ideológico, pero se le deben de reconocer obras que realizó para la modernización y la consolidación de la cultura en nuestro país. Ahí está la diferencia, de que por un lado uno lo puede criticar e incluso inculpar de su salvajismo político, y por otro lado tiene que recuperar obras que dejó para la posteridad. Vamos con Cita Rosa. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no subía paso, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Y con una pobre mina veterana, salir dando tumbos, náufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar. Alfredo Zitarrosa interpretaba Guitarrero Viejo. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de viernes por la tarde de reflexión histórica. Estamos recorriendo un poco la vida política de Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a ver qué pasó con Sarmiento como gobernador de San Juan. Sarmiento arribó a San Juan como enviado nacional por parte del presidente Bartolomé Mitre y asumió el poder en el año 1862, donde se encontró con la provincia empobrecida y dividida. Por eso trató de ordenar las finanzas y de impulsar el modelo basado en la civilización y el progreso, logrando en tan solo 2 años cambiar por completo la fisonomía de su provincia con numerosas obras públicas de todo tipo. En materia de educación y cultura, creó una legislación que establecía la educación pública gratuita y obligatoria. Inauguró nuevas escuelas primarias, colegio preparatorio, la Quinta Normal, actualmente Escuela de Ecología y Escuela de Minas, actualmente Escuela Industrial, ambas ubicadas en la ciudad de San Juan, y editó nuevamente el periódico El Sonda. En cuanto a obras públicas, incorporó alumbrado y empedrado público, apertura y ensanchamiento de calles, forestación, confección del plano topográfico de la provincia de San Juan. Desde el punto de vista económico, fomentó la explotación minera, leyes impositivas y proyectos de colonización y desarrollo agrícola con los inmigrantes. Sin embargo, la lucha y la muerte del caudillo Chacho Peñalosa y la oposición interna que debió afrontar impidieron el logro total de sus proyectos y ante la falta de apoyo de sus comprovincianos, renunció al gobierno en 1864. Aquí es donde decimos que pese a que era una persona que hacía muchas cosas, no era querido políticamente por sus actitudes violentas en la política. Prácticamente aplaudió y felicitó la muerte salvaje del Chacho Peñalosa, que era un hombre querido por la gente humilde de todas las provincias del interior. De modo que Sarmiento cargó culpas de ese tipo y las llevó en sus espaldas durante toda su vida. Sarmiento fue propuesto como candidato a la presidencia de la Nación por un grupo de políticos del país, a iniciativa del coronel Lucio B. Mancilla. Esto sucedió mientras se encontraba en los Estados Unidos y fue electo para el cargo en las elecciones nacionales de agosto de 1868 y asumió como presidente el 12 de octubre de 1868. La presidencia de Sarmiento fue la segunda de las presidencias históricas de Argentina. Estas presidencias históricas o fundacionales del Estado argentino moderno tuvieron 3 claros objetivos o metas: nación, constitución y libertad. La nación entendida como la unión definitiva de las provincias argentinas, como una entidad superior a las partes que la componen. La constitución como las bases de los derechos de las personas y del poder. Y la libertad concebida como principio del liberalismo que dé paso a la civilización y relegó a lo que ellos entendían

El gobierno nacional en pleno huyó de la ciudad, por lo que la lucha contra la peste debió ser llevada adelante por una comisión. Esta dispuso la creación del cementerio de la Chacarita y en los años siguientes se crearon las primeras redes de aguas corrientes y de cloacas de la ciudad. Uno de los principales objetivos fue la construcción de un ferrocarril trasandino que uniera el Océano Atlántico con el Pacífico. Para ello, se favoreció la construcción del ramal desde Villa María hasta Río Cuarto. También se construyó el ramal desde Córdoba hasta Tucumán y dos cortos ramales entre Concordia, entre Ríos y Mercedes Corrientes, y entre Buenos Aires y Campana. La red ferroviaria pasó de 573 kilómetros en 1868 a 1331 en 1874. Durante su mandato se tendieron unos 5.000 kilómetros de líneas telegráficas. Mencionamos todas estas obras y muchas otras y omitimos la cantidad de escuelas que construyó Sarmiento porque ya es muy conocido eso por todos nuestros oyentes, es lo que más se conoce de su vida. Lo que estamos tratando de mostrar es la ideología política, su apego al orden, al progreso, a la modernidad y también a todo lo que proponían las potencias extranjeras. Sarmiento era, al igual que Bartolomé Mitre, eran admiradores del progreso que exhibía Europa y trataban de imitarlo. Quizás en un intento un poco imposible, porque los desarrollos de los pueblos son desarrollos que van acompañados por el desarrollo de la cultura. Y esa forma de imponer el progreso a toda costa llevó a fuertes enfrentamientos y a desencuentros sociales en todo el territorio del país. Sarmiento no era un centralizador del poder en Buenos Aires, era un hombre del interior, un sanjuanino, pero entendía que el país tenía que responder a un orden y ese orden estaba asentado en la capital. En ese sentido, asumió la política unitaria, aun cuando su pensamiento tuviera componentes federales, porque él inició su militancia política en el bando federal. Al finalizar su mandato presidencial, transmitió la presidencia a Nicolás Avellaneda en 1874. En 1875 asumió como senador nacional por su provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir brevemente como ministro del Interior de Nicolás Avellaneda. Luego ocupó el cargo de superintendente de escuelas durante el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias radicales con Avellaneda y con el propio Roca, y en 1885 fundó en Buenos Aires el diario El Censo. En 1887 Sarmiento viajó a Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires, pero ya anciano y con su salud deteriorada por la sordera y una insuficiencia cardiovascular y bronquial. Los médicos le aconsejaron alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invierno de la ciudad. A comienzos de 1888 se embarcó con su hija Faustina y sus nietos nuevamente para Asunción. Y el 11 de septiembre de 1888 falleció en la capital paraguaya a los 77 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires 10 días después. Así terminó su vida Domingo Faustino Sarmiento. En lo que a nosotros respecta para el objetivo que nos estamos proponiendo de interpretar de algún modo la grieta o las grietas existentes en el presente en nuestra sociedad, hemos cerrado con este gobierno de Sarmiento y no vamos a seguir con Nicolás Avellaneda y con Roca,